roca eterna. Inconmovible, así eres tú. Inconmovible eres, Señor. Tú nunca cambias, aunque te ofenda. Eres tú, dígalo con sus entrañas.